La tierra cuenta tu gloria y te da adoración. Los ángeles llenan tu trono alabándote, Dios. Todos posados te rinden honor. Se escucha un ejército hoy levantando su voz, todos unidos cantando una nueva canción. Están celebrando tu victoria, Señor. Y yo, ¿por qué me quedaría fuera? ¿Por qué callaría mi voz si todo lo que hoy tengo y soy por ti lo soy? Si eres el dueño de mi vida, si me borraste las heridas, lo menos que puedo hacer es rendirte mi adoración. Intentan medir tu grandeza y no pueden, Señor. Eres tan grande, inmenso es tu amor. Se escucha un ejército hoy levantando su voz. Cantando una nueva canción, están celebrando tu victoria, Señor. Y yo, ¿por qué me quedaría fuera? ¿Por qué callaría mi voz si todo lo que hoy tengo? Mi voz, si todo lo que hoy tengo y soy.